tractor subimos para el campo. Fuimos, de repente algo sucedió. En lo oscuro él se apareció. Ay, qué miedo, me desmayo yo. No sabés cómo corrimos, no podíamos parar. Ahí viene, ahí viene. Ay, qué grande y peludo. Ay, qué oscuro. Perdices con el reflector. A la casa del Teidor yo fui. Ay, qué frío, lo vamos a sentir. Al tractor subimos para el campo. Fuimos, de repente algo sucedió. En lo oscuro él se apareció. Ay, qué miedo, me desmayo yo. Qué grande.